Porque no aceptamos ninguna dictadura, ninguna dictadura, ninguna dictadura. Ni siquiera la de nuestros propios gustos. Revolución sonora. Porque no aceptamos que el dinero nos dicte qué escuchar. Porque no aceptamos que el talento sea callado por criterios comerciales. Porque sabemos que basta con una grabadora y con tu talento. Revolución sonora. Democracia para tus oídos. An axis of evil. The entire world is the battlefield. Every instrument of law enforcement and every necessary weapon of war. Make no distinction between military and civilian. This is this crusade. It's going to take a while. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Acosta y estamos de nuevo en este jueves en Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a 60 Tigres con su track El Motivo. Como pudieron escuchar, esta banda, originaria de Monterrey, Nuevo León, hace una mezcla bastante rica entre el rock psicodélico, el punk y el funk. Este track pertenece a su primer EP denominado América. Es una banda surgida en el año 2005 a partir del proyecto extinto titulado La Femme Latex, y después de editar su EP Los Emigrantes en el año 2007, actualmente trabaja en su nuevo proyecto Garage. Nos van a poder encontrar en www.myspace.com/60tigres con letra 60. Y de aquí nos vamos a ir con Line 6 de Luis Murillo Ruiz, mejor conocido como Bishop. Él es un productor de música electrónica y tiene una gran cantidad de proyectos y es fundador del sello Núcleo Roto. Vámonos con Line 6 con su track El Cuarto Azul y regresamos en breve. Estamos en Revolución Sonora. 97.3. Evoluciona. Revoluciona. Haz que este mundo estalle. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Haz que tu propia música se escuche. Envíanos tus rolas a revolucionsonora@lavoladora.net o por correo. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Evoluciona, revoluciona. Revolución sonora. Revolución. No te encadenes. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Evoluciona. Revoluciona. Haz que este mundo estalle. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Haz que tu propia música se escuche. Envíanos tus rolas a revolucionsonora@lavoladora.net o por correo. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Evoluciona, revoluciona. Revolución sonora. Revolución. No te encadenes. Yo soy esta radio. Y regresamos a Revolución Sonora. Escuchamos en el bloque anterior a Line 6 de Bishop con su track El Cuarto Azul. Como les comentaba, Bishop es un productor de música electrónica y fundador de varios proyectos, así como colaborador y productor también de varios sellos y proyectos de música electrónica. Entre ellos se encuentra El Cuarto Blanco, que como él lo llama, es un espacio abierto y disponible para músicos, productores, promotores y bandas de todos géneros e interesados en la producción y postproducción de audio de alta calidad. Se puede decir que trabaja mucho con la ingeniería de audio. En su proyecto Line 6, menciona que es concebido en los andenes de la ciudad de París para llegar a refugiarse en las subterráneas plataformas de la línea 1 de la Ciudad de México. Con ese proyecto lleva trabajando 2 años y también con otros productores y músicos electrónicos funda en el año 2006 otro proyecto titulado Ship Release, que es un dead label en este caso, donde trabajan Pedro Martínez o F3, Eduardo Olmedo, o también conocido como VJ Nómada, y Bishop. Los van a poder encontrar en www.shiprelease.com y ahí también van a poder consultar y descargar el track de Bishop que escuchamos anterior. O también en su MySpace, que es www.myspace.com/shiptoes. En Ship Release van a poder encontrar muchos enlaces con el trabajo relacionado de Bishop y también con el de Pedro Martínez y Eduardo Olmedo también, en este caso. Asimismo está Juan Mayorga, que tiene un proyecto titulado Microback y que vamos a escuchar más adelante. Ahora nos vamos a ir con un track titulado Tripton Minimal. Como pudieron escuchar, esta ocasión la estamos dedicando a bandas mexicanas. Pero vamos a hacer un recorrido por varios géneros y varios proyectos dentro de la escena mexicana, pasando del rock a la electrónica, del funk, al ambient incluso, o al trip hop. Nos vamos a ir con Tripitón Minimal de Album, otra banda de Monterrey, Nuevo León, que van a poder encontrar en www.somosalbum.com. Album trabaja con pop, el rock y la electrónica. Hacen una mezcla bastante rica y bastante acoplada, ya que pasan de un género a otro con una facilidad increíble. Este track, Tripitón Minimal, pertenece al álbum Cancer Baby. Y también en esa página que les mencioné van a poder encontrar muchos álbumes y acoplados que han realizado esta agrupación de Monterrey, Nuevo León. Vámonos con Album y su track Tripitón Minimal. Estamos en Revolución Sonora. Tengo que confesarte que no me gusta Manu Chao. Que todo lo dije por quedar bien. Que ese vestido no se te ve tan bien. Y que lo volveré a decir. Para serte sincero, llevo un rato tomando de más. Y si le sigo, tú me seguirás. Y si seguimos, no podrán hablar. Y si seguimos, ¿para qué? Thank you. escuchamos un buen track titulado Tripitón Minimal de Album. Ahora nos vamos con Flux and Vega, un dúo formado por José Rendón y Gabriela Vega, que trabajan con el trip hop, pero un trip hop más melódico, más suave, no tan oscuro como podríamos haber esperado. Ellos van a ofrecer el track titulado Menudencias, que van a poder encontrar en la página www.myspace.com/gélido, que es el proyecto de José Rendón, o también en http://flow-magazine.com. José Rendón nació en la Ciudad de México en el 73 y tiene un amplio currículum en la escena electrónica, y ha trabajado también con varios proyectos como Sin, algunos ya desaparecidos, o también en acoplados y compilaciones de Toltecnica o en The Secret Sound of La, o también colaborando en The Collab. Ahora trabaja con el sello Discos Comfort, que también es un sello bastante reconocido y bastante bien colocado actualmente en la escena electrónica mexicana. Vamos a escuchar a Flux and Vega con su track Menudencias, perteneciente al Believe EP y también perteneciente al sello Comfort. Vamos a ver qué les parece. Estamos en Revolución Sonora. Yo soy esta radio. El tiempo juega.

regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar un buen track de tecno titulado Rubor de Silicio y perteneciente a Microbac, que toma su nombre de un cuento de Isaac Asimov haciendo referencia a la nanotecnología. Microbac es un proyecto creado en 2004 por Juan Mayorga y, como podemos escuchar, trabaja claramente con el tecno y el minimal. De aquí nos vamos a ir con una banda de Monterrey llamada Bam Bam. Bam Bam es una banda que trabaja con el rock, el punk y el garage principalmente, aunque también va hacia un folk ácido y tiene varias influencias de muchos otros géneros también, como van a poder escuchar. Nos van a poder encontrar en www.myspace.com/DaleBamBam. Ellos surgen a principios del año 2008 y de ellos vamos a escuchar un track titulado Sin las patas traseras. Antes de que se me olvide, a Microbac lo van a poder encontrar también en la misma página del sello Ship Release, que es www.shiprelease.com. Él también trabaja con Bishop, con VA Nómada y con Onirismo Autómata. Vámonos con Bam Bam y su track Sin las patas traseras. Estamos en Revolución Sonora. La Voladora Radio. Evoluciona. Revoluciona. Haz que este mundo estalle. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Haz que tu propia música se escuche. Envíanos tus rolas a revolucionsonora@ lavoladora.net o por correo San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Evoluciona, revoluciona. Revolución sonora. Revolución. No te encadenes. Perfil 97.3. Perfil 97.3. La información no es una mercancía, es un bien común. Para forjar tu criterio. Perfil 97.3. Lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. La Voladora Noticias. Información con rostro comunitario. 97.3. La Voladora Radio. Evoluciona. Revoluciona. Haz que este mundo estalle. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución sonora. Haz que tu propia música se escuche. Envíanos tus rolas a revolucionsonora@lavoladora.net o por correo San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Evoluciona, revoluciona. Revolución sonora. Revolución. No te encadenes. Regresamos a Revolución Sonora y escuchamos en el bloque anterior a Bam Bam, una banda de origen regiomontano, con su track Sin las patas traseras. Tengo que hacer una corrección, puesto que esta banda no surge en el 2008, sino más bien el 1 de enero de 2007, y ellos mismos señalan que surge después de una borrachera de Año Nuevo. Tan rápido que no lo vimos pasar, así dicen. Y también son fundadores de un sello regiomontano llamado Nene Records, donde también van a poder encontrar varios proyectos y CDs descargables de la escena de Monterrey, en todas las bandas independientes y subterráneas que hay por allá. De aquí nos vamos a ir con un proyecto de Puebla, que surge en Puebla, titulado Estervia. Cuando el doctor J. Ramos y Elizabeth Solana comienzan a trabajar en un concepto musical basado en la producción con máquinas y elementos orgánicos, y la voz de Elizabeth, que narra historias en una lengua artificial que ellos más tarde llamarían Mitram o Mitraham. Posteriormente se sumaría el proyecto Bishop, el productor musical del que ya hemos hablado anteriormente, y él es el que le daría el complemento sonoro y el concepto musical completo en cuanto a arreglos a Estervia. Estervia es la primera palabra, o de las primeras palabras que surgen en esta lengua artificial, y se basa en la concepción de la mezcla entre el dolor y el placer, entre la inocencia y la perversión. Menuda combinación. Pero realmente ellos logran transmitir esa idea con su música. Y vamos a escuchar de ellos Nit Craet, que es un track en su versión original y de la cual van a poder encontrar más versiones en la página de Estervia, que es www.estervia.com. Bastante recomendable este proyecto. Y con esta nos vamos a despedir en este programa de Revolución Sonora, donde hicimos un recorrido por los proyectos y bandas mexicanas en varios géneros, varios estilos y varios lugares. Hay mucho, mucho que se puede descubrir en nuestro país en cuanto a proyectos independientes. Soy Emanuel Acosta y fue un placer para mí estar con ustedes en esta tarde de Revolución Sonora. Espero que el próximo jueves nos encontremos por aquí de nuevo. Me despido con Nit Craet de Estervia. Que tengan una excelente tarde. 97.3 FM.

para que tus oídos tiemblen. Revolución Sonora. Una de las tantas formas que tenemos para resistir fuera del sistema. Porque nadie nos compra y tampoco nadie nos vende. Revolución Sonora. Ellos nos necesitan, nosotros no.